MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nada detiene a Rosa Montero. Esta española, como escritora prolífica y versátil que es, ha unido periodismo y literatura de manera extraordinaria. Y nos da como resultado una colección de biografías arrebatadas e intensas que te presento hoy en este Viernes de Libros. Se trata de Pasiones, donde su autora nos presenta 18 romances irrepetibles. La pasión es uno de los sueños del ser humano. Es algo que enciende el mundo de colores, pero acaba convirtiéndose en una enfermedad, escribe Rosa Montero, para dar paso a este caleidoscopio de relatos que, si bien están basados en personajes reales que vivieron tórridos romances, algunos de ellos capaces incluso de alterar el curso de la historia, estos no dejan de tener, pese a la minuciosa investigación que la autora realizó de cada uno de ellos, un toque de eso que los convierte en personajes de novela. Pero, ¿qué es la pasión amorosa? La esencia de lo pasional es la enajenación que produce. El enamorado sale de sí mismo y se pierde en el otro, o en lo que imagina que es el otro, porque la pasión es también una especie de ensueño que se deteriora al hacer contacto con la realidad. Con ello, se da paso a su tercera característica. La pasión parece exigir siempre la frustración, la imposibilidad de cumplimiento. En consecuencia, se aleja de ser un amor feliz, y solo el amor amenazado es novelesco. Pasiones nos brinda historias documentadas, pero también nos da la llave para entrar en ese espacio íntimo de los amantes, en esos detalles que nos permiten involucrarnos en su vida y en sus circunstancias, pero también penetramos en su interior para intentar entenderlos. Conoceremos este lado luminoso de los protagonistas de cada romance, pero también las fuerzas oscuras que los derrotan y atormentan. En esta gama que nos ofrece Rosa Montero, encontraremos brillantes combinaciones de pasión amorosa con el placer, con el poder, con la obsesión, con el dolor, con la opulencia, con la excentricidad, con la vanidad y con la genialidad artística. No haré una lista completa de las pasiones que conocerás tan íntimamente mientras recorres las páginas de este libro. Solo mencionaré a John Lennon y Yoko Ono, a Lewis Carroll y Alicia Liddell, pero te anticipo que encontrarás en él relatos brillantes y que en pasiones hay contradicciones. El amor que se transforma en desamor para volver transformado en veneración o en odio o en admiración, en una falsa felicidad o en una tristeza real. En pasiones encontramos artistas, pintores, músicos, poetas, literatos y actores. A los que buscan el poder como monarcas, dictadores, conquistadores. A quienes viven en la opulencia y los que habitan en la miseria. No importa la edad, si él es mucho mayor que ella o viceversa. No importa la mucha, poca o ninguna experiencia amorosa. Ella, la pasión, sencillamente está ahí. Contra todo presagio. Contra las normas sociales, incluso contra ellos mismos. Asómate esta recopilación de amor obsesivo, de excesos que nublan el entendimiento, que arrebatan la calma. Rosa Montero nos ofrece En Pasiones, un libro publicado por Alfaguara, eso que buscamos en un libro con tintes históricos, pero con todo lo emocionante que te ofrece una serie de relatos novelados. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.